Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Gracias por acompañarnos a partir de este momento en Peláez de Francisco y algo más. Y algo más, musicalmente hablando, lo traen los Panchos con un tema, un bolerazo, Sin un amor. Los Panchos debutaron por allá en el año 44 en el hotel, no. Sí, tal vez sí, el Hotel Hispano en Nueva York. El primer trío, Navarro, Gil y Avilés. Después se fue a Avilés y hubo otros cantantes como Johnny Albino, Cáceres, en fin. Bueno, pero aprovechemos para saludar oyentes en Ibagué, en Villavicencio y por supuesto en todo el país, porque tenemos muchísima, muchísima novedad. Y saludamos a Martín de Francisco y nos adentramos, si quiere Martín, de una vez Sí. en Correos. ¿Cómo le va? Claro que sí. Hola Hernán, un saludo a todos. Viendo Udinese 1, Juventus 1. Empató ahorita Nestorovski, el jugador macedonio, le empató a Juventus que se había puesto en ventaja con el central De Ligt. Y Juventus la ha tenido difícil con unas incursiones más esporádicas que Sí. incesantes. No ha sido el equipo frenético, enajenado, atacando hoy. Pues la ha tenido difícil con este Udinese. Bueno, sí. Pero le tengo, Correos. Martín, perdón, le tengo Señor. dos detalles. No está jugando Cuadrado ni Es cierto. Bonucci. Y además, le Ah, acaba de perdonaron. entrar. Sabe que entró. Sabe que sí entró Cuadrado. Acaba de. Sí, Ah, entró bueno, ahorita. Sí, perfecto. entró, lo veo. No lo Pero no vi. fue titular. Tiene razón usted. Solo que No. entró hace poco. Bueno. Y hubo un penalti que le tumbaron al Udinese de frente mar, lo cual muestra que los árbitros con respeto miran a los grandes y a los campeones. Bueno, ahora sí, Sí, señor. Bueno, dele pues a mire, ver. un saludo pues entonces a la gente que nos oye por los podcasts, por ejemplo en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast y en YouTube. Un saludo a todos ellos. El numeral, ¿no? Hoy, a ver, numeral Peláez de Francisco en la W. Esto en Twitter, numeral Peláez de Francisco en la W con sus opiniones. Bueno, el numeral de hoy, o para los oyentes, es en qué equipo debería jugar James. Hay muchísimas respuestas y voy a dar nombres. César Fernel dice que en el United, Camilo Olaya, si trabaja y es disciplinado, en cualquier equipo chico de Europa. Monicaco dice dupleta con Sergio Fajardo. No, los dos pies sentados. No, tampoco. Bueno, aquí le meten. Bueno, está Masiplis, Riqui Lafleur, Cristian Bautista, Milian Fernay, Chico Méndez. Bueno, cantidades, Martín, de respuestas, pero hay una tendencia que juegue más en Inglaterra que en Italia, por ejemplo. Me da la ¿Sí? impresión. A mí me gustaría que jugara en Italia. Por ejemplo, ahí yo le veo un espacio en el Milan. ¿Sí? En el Milan, sí, podría disputar un puesto. Está Paquetá, está Calhanoglu y está Buenaventura. Esos jugadores con los que podría pelear el puesto él en Milan. Me gustaría ese equipo. En Manchester United yo lo veo difícil. Oye, y dicen que Solskjaer no es que lo quiera mucho ahí en el equipo, que él preferiría invertir Sí. en otros jugadores. Y ahí tiene a Bruno Fernández que la rompe ya en tan pocos partidos y ya la gente lo quiere mucho. Pero Bueno, bueno, ahí está correos. entonces. A ver. Sí, señor. Doctor Peláez y Martín. A ver, Cristiano Ronaldo está a punto de lograr el premio a máximo goleador en Italia. Previamente lo hizo en España, Inglaterra. ¿Algún jugador había logrado esta proeza? Pues hombre, es que una cantidad de récords tiene Cristiano. Es el jugador más viejo, con 35 años, por ejemplo, en conseguir 30 goles o más en una gran liga. Ya lo había hecho un inglés, Bueno, Rook, en el sí. Arsenal. Muchos, muchos. Y es el jugador que menos partidos ha necesitado Pero para llegar a 50 goles, 61. Y no, es que ha habido jugadores en estas tres ligas, pero no le llegan ni a los deme, tobillos a Cristiano. bueno, pero un momento. Lo que queremos decir es que no es sino él. Pero deme cinco, oiga lo que le voy a preguntar. Cinco goleadores que hayan transitado en Italia, España e Inglaterra. Por ejemplo, Pato. El Pero pues brasileño. Pato sí que estuvo en Milan, en Chelsea, en Villarreal, pero no le llega. O sea, No, claro. Higuaín, por ejemplo, estuvo en Chelsea, estuvo en Juventus, en Napoli, en Milan también, en el Real Madrid, no llega. Morata, también ha estado Beckham, que bueno, Beckham que estuvo en el United, en el Real Madrid, en el Milan. Ibrahimovic, Eto'o estuvo también. ¿Y ninguno? Alexis Sánchez, pero no, Wow. no, no, no, es que Cristiano, es que mire ese dato, o sea, es el jugador que ha necesitado menos partidos para llegar a 50 goles. O sea, ese dato, además de Es decir, necesitó 61 partidos para llegar a más de 50. pero aparte de eso, si usted suma, hizo 151 goles hasta ahora en tres ligas. 50, 50, 51. ¿Eh? No, no hay. Sí, Es las solo últimas, él. sí. Bueno. Sí, solo él, pero los récords de él por ejemplo, en el Real Madrid. El Real Madrid dejó un promedio de gol de más de un gol por partido. Es un absurdo, o sea, Sí. de verdad. No, el Es tipo es goleador. no, pues un jugador histórico, para siempre. Es un jugador para siempre. Realmente, le desvertebra a usted cualquier estructura resistente. Muy bien, mire, Lo logra, o sea, lo logra hacer. Nelson Guerrero Martín, desde Austin, en Texas, dice, ¿cuál ha sido para ustedes la mejor selección francesa? ¿La del 98, la del 2018 y yo diría que la del 86 con Platini en la cabeza? ¿Con Sí. cuál de las tres se queda usted? Me encanta tu pregunta, Nelson. Sí. Ah. El almirante Nelson Guerrero. No, pues a mí la Francia esa de Varane, Pogba, Mbappé, Griezmann, esa me encantó. Un equipo Bueno. muy, muy equilibrado, muy balanceado. Y pues esa de Thuram, de Pires, de Zidane, de No, Henry, no, pues pero. fue buena, un gran No, no, campeón. pero. Pues a mí me fascinaba ver el fútbol, por ejemplo, que tuvieron Tresor. Michel, ¿se acuerda del volante? Platini, Platini. Lacombe, Rocheteau, Six, y esa Francia del 82, y que fue Gires, que fue con Tigana, que fue con Martín. Gengini, que era un zurdo exquisito, Belón, el puntero Sí. izquierdo del Mónaco, una locura de equipo de Bueno, Francia, también me encantaba pero verlo. Pero lo que pasa es te que quiero los que decir, fueron campeones fueron esos dos, ¿sí me sí, entiende, Hernán? no, pero Martín, perdóname, presento excusas, pues, porque me acordé de algún comentarista hípico. Te pregunté de las tres cuál era la mejor y me diste las tres. Yo, de una vez le digo, me quedo con la de Zidane, entre las tres, con ¿Ah, la de sí? Zidane que ganó el Mundial. ¿Sí? Bueno, Bueno, no, pues pues allá sí. tú, Hernán, está bien. Bueno, pero Te lo acepto, te lo acepto. bueno, gracias. Bueno, sigamos. ¿Qué otro correo tiene? Bueno, señor, resulta que nos escribe Andrés Luque. Sí. Sí, la pregunta es, ante la investigación del escándalo por la reventa de boletas a Ramón Yesurum, en caso de que él saliera del cargo, ¿se pondría en peligro la continuidad del director técnico Carlos Queiroz? Yo sé No por. creo. No, pero ¿Y sí, usted qué yo sé dice? por qué hace ¿Sí? la pregunta el señor Luque. Porque cuando se movió la cúpula en la Federación Chilena, dijeron que Rueda se tenía que ir con el presidente, que era el que lo había llevado, ¿cierto? Correcto. Ahora, ese del Ecuador, Jordi Cruyff, que también se va porque eso está revuelto en la cúpula de la Federación. Pero yo creo que el señor Queiroz firmó contrato con la Federación y no con Yesurún, creo yo, pues. Claro, sí, ¿Y no, qué no, queda? yo no creo que, no, yo creo que él va a seguir, que Queiroz va a Sí. seguir con su 4-3-3, allá pertrechado, terco, obcecado, con esa situación muy tosudo él con ese 4-3-3, Bueno, pues le gusta. y eso ahí no va a abrir ningún paréntesis que sea muy venturoso para cambiar ese esquema, Hernán. Eso es lo que yo Sí. creo. Bueno, nos escribe Santiago Perdomo desde México. Aquí mando una foto del subcampeón de América, Deportivo Cali, de la Copa Libertadores del 99. Ahí estoy viendo a Martín Zapata, a Yepes, a Dudamel, a Víctor Bonilla, a Andrés Mosquera, a Alex Pues Vivero. sí. Un saludo a Viveros, hombre. Gran persona, gran jugador. El Pelusa Pérez, Carlos Castillo, el popular Telembí, que nació Telenví. a las orillas del río Telembí. Mayer Candelo, está Gerardo Bedoya, Hola, que le dieron Martín. una distinción que no estoy de acuerdo, que el jugador. Bueno, Ah, pero ¿qué más era y qué más las Martín, era? No. un detalle geográfico. El río Telenví en la zona de Barbacoas, Eso es Nariño. espectacularmente correcto, Ah, oye. bueno, paso por Muchas encima. gracias por la precisión. Bueno, mire. Bueno, y está Giovanni Córdoba, que en paz descanse, Sí, que, señor. bueno, fue un gran delantero. Bueno, Germán Vargas, pero no el que, no, no, el político. ¿Cuál es la mejor liga? Unos dicen que la española, otros que la italiana, otros que la inglesa. Él dice, se adelanta, dice, mi concepto más entretenida, la inglesa. Yo creo que cada liga tiene, lo que pasa es que me parece que en Inglaterra, en la liga inglesa, hay como cuatro o cinco equipos, diría yo, más con posibilidades de ganar. En España usted sabe que son Real, Barcelona y si acaso Atlético de Madrid. Entonces, me parece que hay más, ¿cómo diríamos? Más equilibrio. De pronto en los Sí. equipos grandes ingleses. Sí, a mí me gusta también me gusta que en Inglaterra, Sí. por ejemplo, los equipos chicos le plantan más cara a los grandes, como que Ah, lo sí. atacan más, Sí, son señor. armazones más, como más flexibles, como son esos varillajes en el sistema que pueden ser como más elásticos, un entramado como más, ¿qué te dijera yo? Como más extensible, Bueno. y no es tan fácil, y como que se atacan, ¿no? No, no, no es Sí. esa dictadura pavorosa de un equipo con. No, pero no sé, hay como más emoción. No sé Sí, si estás de puede ser. acuerdo o de pronto estás Hombre, diciendo, no, por favor, no salgas con esas payasadas. Martín, me confirma si usted estará malo cuando tengamos uno de los dos invitados, porque, entre tanto, le cuento a los Está oyentes. listo, Hernán. Ah, sí, Sí, hemos está listo localizado. Diego Torres, el homónimo del cantante argentino y también del periodista español. Sí, Diego Torres. ¿Sabe que el hombre le gusta el fútbol al cantante? Porque viajamos con Sí. él. No, viajamos no. Llegamos a Buenos Aires, él estaba esperando a una niña colombiana lindísima en su entonces, me reservó el Sí, nombre y Cepeda. ah, este sí, pero es que aquí, bueno, te tiraste el. Bueno, Diego, buenas tardes, ¿cómo le va, hombre? Doctor Peláez, Martín, buenas tardes. Bueno, lo llamamos por el rollo de Edwin Herrera, que hay una posibilidad en México, creo que en el Pumas. El jugador tiene contrato con Santa Fe. ¿Hay posibilidades de que Edwin Herrera vaya a México o está muy enredado el asunto? Doctor Peláez, déjeme le contesto así. A A ver. hoy no hay ninguna negociación en firme. Bueno. Tiene contrato vigente, como usted menciona, hasta diciembre del Sí. 2021. En enero del 2019 nosotros prorrogamos el contrato por un año más, eso sí, es decir, Sí. originalmente el contrato vencía en diciembre del 2020. A través del intermediario que encargó el club, el 17 de junio del 2020 las directivas de Santa Fe recibieron una oferta de Pumas, como usted menciona, para que el jugador vaya cedido en préstamo sin opción de compra obligatoria por el 80% de sus derechos económicos. En la época de la oferta, nos sentamos a negociar con el intermediario, nos propuso unas cifras referentes a las condiciones salariales que cuando las corroboramos con las directivas de Pumas no eran. Hoy nuestra disposición sigue estando vigente, doctor Peláez. Será necesario conocer la oferta de Pumas de los términos salariales del jugador, que es lo más natural, y trabajaremos en equipo, iremos adelante. Diego, pero el pelado ya quedó tocado con la posibilidad, ¿no cree? Pues Sí, se. es una buena posibilidad. Todos entendemos las circunstancias que actualmente suceden a nivel mundial y México será un mercado importante, pero para eso tendremos que tener claridad sobre las ofertas salariales y condiciones. Doctor Peláez, usted me entiende. Adicional a eso, para nosotros lo más importante es el desarrollo de la carrera deportiva del jugador, pero nuestra disposición es toda. Ya, Martín. Representante Diego Torres, mire, hay un jugador juvenil que de mucho futuro, él llama Julián Tovar. ¿Usted tiene Ah, algo sí. que ver con Tovar? Y si me puede hablar de ese jugador, un número 9 goleador. Así es, Martín, es un centro delantero 9 goleador que a los 18 años, muy joven, llegó a España a un equipo de segunda división como es el Marbella Fútbol Club y hoy comparte camerino con jugadores de la talla de Esteban Granero que jugó en el Real Madrid. Se fue Claro. muy joven a desarrollar toda su carrera y a entender la mentalidad y la inteligencia de juego en una de las ligas más importantes del mundo. Muchas esperanzas con él. Acaba desafortunadamente el Marbella el fin de semana de perder en mata-mata en el ascenso, pero es un proyecto serio y es un jugador con la cabeza bien puesta y seguro que nos traerá grandes cosas al fútbol Bueno, colombiano. óigame, Diego, finalmente, pero ese muchacho, ¿salió de algún club profesional de Colombia o fue directamente del fútbol aficionado? Doctor Peláez, él hizo su carrera deportiva en Caterpillar Motor, después estuvo un año en el sub-20 en Fortaleza Fútbol Club y allí en los Juegos Nacionales Bolivarianos pasados quedó goleador con 12 tantos y directamente pues tiene una oportunidad maravillosa de recalar en el fútbol español en un proyecto muy serio como es el Marbella. Pues, hombre, Diego, muy amable, muchas gracias. Y queda claro, Martín, yo creo que por ahora Edwin Herrera ahí, esperando, quieto y Sí. trabajando con Santa Fe. ¿no? Esperando, sí, es un jugador que puede ser volante por izquierda lateral. O lateral. Lateral izquierdo, bueno, siendo derecho, puede ser lateral sí, derecho, pero es polifuncional. Sí, él es polifuncional. Tú en la sub-20, ¿cierto? Claro, sub-20, ¿no? Muy a mí bueno, me parece un jugador bueno, de mucho futuro, bueno, podría dárselo de. Lo de Pumas, bueno, ir a de pronto a jugar allá con Dineno. ¿Sabe que Pumas ya tuvo un lateral izquierdo colombiano? Como ¿sí? Edwin Herrera, sí que fue, claro, Jason Angulo, ¿se acuerdan? Ah, El sí. Lateral izquierdo del Cali, que ahora está en Junior, ese jugador estuvo en Pumas. Bueno, le agradecemos a Diego Torres. Óigame, le tengo tres novedades hartas para que jugadores colombianos, tres creo. Una, Danovis Banguero, él llevar 83 días sin recibir ningún salario del Deportes Tolima, siendo que él, este muchacho, tiene contrato con el Tolima, pero ya me contaron qué pasa, Martín. Uh-huh. En este bororó que hay de la Dimayor, ningún club se atreve a decirle a Danovis, venga y arreglamos, porque no quieren tener peleas con Camargo y compañía. Entonces, lo tienen aislado. El hijo de Camargo, el tubérculo, el vástago de Camargo suena, ¿no? El hijo. No, pero Martín, bueno, ahorita hablamos de eso porque le tengo otra. Banguero, entonces, no, más de 80 días en recibir sueldos y... 83, sí. No, es una locura, ¿verdad? Que no, esto no tiene presentación. Oiga, Villa, Sebastián Villa, el Mineiro insiste que se lo prestan. Boca dice no, pero el problema ahora es que la justicia argentina está por dictar un fallo uh-huh. en el caso de violencia de género ocasionada por Villa. Entonces no se sabe, Martín, qué va a pasar con el jugador. Sí, y está también, pues está ahí. Lo del LA Galaxy también está. ¿Quién? Lo del LA Galaxy para él. Ah, sí. Si se soluciona toda su situación allá, pero, claro, en Argentina. Pero el problema es que tienen que solucionar primero la parte judicial. Bueno, claro, la otra es que Sebastián Pérez, hablando de Boca, pues tiene una posibilidad de ser cedido en préstamo a Colón de Santa Fe, porque Boca tiene un problema con jugadores extranjeros, tiene muchos, y entre ellos Hurtado el venezolano, claro, y este muchacho Sebastián Pérez. Está Campuzano tienen, también por ahí. No, pero Campuzano sí ocupa extranjero, pero juega. Pero es que sí, ni sí. Pérez ni Hurtado. Jugó entonces, más Hurtado, realmente. El venezolano sí jugó más. Sí, bueno, tuvo más participación que Pérez. Pérez no tuvo oportunidad. Y en Colón, Hernán, ¿se acuerda que se lesionó Guillermo Celis? Sí, el volante. Vamos a ver, que es volante de marca. ¿No? Exacto, que fue el Junior. Ese jugador, vamos a ver si se recupera del todo. Si no, ahí Sebastián Pérez tendría una buena posibilidad, que puede ser volante mixto o volante central, pues, para sí, disputar el puesto con un volante argentino ahí de Colón que se llama, que es Fritzler, uno que era de Huracán, y Bernardi, bueno, es el otro, uno que era de Instituto, le tocaría pelear el puesto con Fritzler o con Bernardi en Colón de Santa Fe, que es donde está Morelo, ¿no? Sí, señor. Seguimos buscando respuestas al caso de James. Por ejemplo, Julián Escobar dice, creo que en el Manchester o en el Benfica. No, le digo una vez, si vuelve a Portugal, debe ser para el Porto, pero bueno. William Galvis, que lo lleven al PSG, ahora que dicen que se va a Neymar. Puede ser, ¿no? A ver, hombre, sí. Juan Camilo Álvarez. No, qué cantidad. Les agradecemos mucho. Sí. Pues, pero Atlético de Madrid, dice Ricardo Gil. Y Quinchucua, también dice Atlético de Madrid. O sea, se ve que equipo no le va a estar, Martín. No. Está lo del... Pues sí, está lo del United. Un problema es qué equipo le puede pagar a James semejante cantidad. El Atlético esperaría, el Atlético es un equipo que ha sonado, pero yo no lo veo en ese sistema, ¿sabe? O sea, yo veo ahí el sistema del Atlético siempre juega con dos delanteros, no juega sí, tanto. Y cuando juega Joao Félix juega así como un media punta, pero juega con volantes, puros volantes mixtos ahí, Coque, Martín, juega con Saúl, juega y con Correa por un costado, ese equipo, yo ahí como que no le veo tanto acomodo. Yo lo veo en el fútbol italiano, en el Milan, por ejemplo, ahí como le explicaba antes, lo veo más. Le faltó usted decir que es que el juego del Atlético de Madrid es un juego rocoso. Y para jugar eso necesita mucho sacrificio en la zona de volantes. Sí. Y sí, James... Es un fútbol sanguíneo, sí. No, pero este ¿sanguinario es o sanguíneo? Rubicundo. Ah, pero este me la cambió. Bueno, ay, vea, gol de... ¿De quién? Gol de Udinese, y ¿sabe una cosa? Me lo perdí. Ah, pero... 2-1. 2-1 va ganando Udinese. Y ya está para... No le digo... No, y, pero ¿yo qué hago, pues? No, atención, sí, con esto. Juventus con, o sea, es primero, ¿cierto? Con 80, sí, puntos, y sí, Atalanta es segundo con 74. Sigue a 6 puntos cuando faltan 3 fechas. Bueno, pero ojalá ocurra el milagro. Atalanta, entre otras cosas, aprovechó el empate del Inter, ¿no? Ayer. Entonces, ahí sí, está el 0-0 contra Fiorentina. Bueno, no jugó Kevin Agudelo. Bueno, estuve pendiente, ay, no, Kevin no jugó. Agudelo, hombre. Mándenle un no jugó Kevin Agudelo. Pero vea, Martín, si el Atalanta creo que juega mañana, me parece, no sé, o en la próxima fecha. Ay, ¿sabe quién hizo el gol? Fofana, el francés. Fofana, bueno, Fofana, un volante mixto alto, aquí, que el buen jugador de ida y vuelta. Entre nos, Fofana. Es que este técnico, Sarri, cambió todo el sistema defensivo, dejó solamente a Alexandro, el lateral titular, el otro es Danilo, que es suplente. ¿Sí? Está Rugani, que es suplente, bueno, delite, como dicen los italianos, sí está jugando. Bueno, Martín. Claro, está, digamos que los defensores de Juventus, porque se podría dar un cambio, ¿no? Lo de Godín. Ah, se sí, podría, señor. Están planteando un negocio, Hernández, que no. Godín, me parece rarísimo eso. Bueno, pero contemos, que el negocio sería, Godín el uruguayo va al Juventus, y Matuidi va al Inter. ¿Quién gana y quién pierde ahí? A mí, con todo respeto, Galini es muy bueno en el sistema defensivo, juego aéreo, pero yo no creo que lo necesite el Juventus, me parece. A no ser que ¿será? Los veteranos se vayan, Chiellini y el mismo Bonucci, ¿no? Pues sí. Puede ser. Es que mire, Bonucci tiene 33 años, bueno. Chiellini 35. No, es decir, va a haber ya empieza el recambio de pronto. De Ligt es pues un tremendo jugador holandés, muy joven, sí, que acaba de llegar, es el jugador de futuro. Rugani tiene 25 años, el otro central, que es un zurdo interesante, y tiene un turco que nunca lo ponen, que llama él Demiral. Y Demiral, turco, además altísimo, 22 años tiene, 1.92, no le han dado tanto la oportunidad, no sé si lo van a prestar a Demiral para que se foguee un poco más. Cuando algún día seas técnico, no vas a cometer el error de poner los centrales, los dos muy jóvenes o muy viejos. Una mezclita, ¿no? Uno joven, sí, y el otro un veterano que lo ayude, ¿no? Pero no, claro, yo no me desprendería de Matuidi. Ese juega bien. No sé. Sí, juega bien. Ese veterano también. Ahora, el Juventus sí me parece que tiene que rejuvenecer un poco ese dique, ¿no? Esa especie como de escollera, como de malecón que tiene que haber para el sector defensivo. Esa clausura hermética, Hernán, tiene que estar planteada con un sistema de una osamenta, ¿qué te digo yo? Muy robusta. Escollera, me acordé de una discoteca en Cartagena, ¿puede ser la escollera? Sí. Es correcto. Bueno, veo que también la noche... Mire, le tengo buena noticia. Iván Angulo, delantero colombiano, tiene 21 años, que estuvo en la selección sub-20, rapidito, él, una especie de puntero derecho, de extremo derecho, lo había cedido el Palmeiras al Cruzeiro, y ayer a las volandas el Palmeiras le dijo a Cruzeiro, devuélvame el jugador porque tengo problema de delanteros. Así que de pronto... Iván Angulo, que alcanzó a estar con Borja, puede ser ahora ya titular, no sé. Sí. Pero puede ser. Vamos, no, pues es complicado. Es complicado. Ahí juega un extremo que llama el William. No confundirlo con el del. Hay uno que está en el Chelsea, pues. Ese William es el titular ahí, como por derecha o por izquierda. Tiene otro extremo, un pelado Ronnie. Es difícil, no bueno, es complicado. Sí, entonces, él estuvo prestado en Cruzeiro y no lo, pues no lo pusieron a jugar casi. Y está. Ah, bueno, me acordó usted de Orejuela, que estuvo en el Cruzeiro. Estaba ahí en Cruzeiro, pero estaba está Cruzeiro. Prestado a Gremio. Sí. Sí, pero está prestado a Gremio, Hernán. El lateral derecho Orejuela, que es un jugador que hay que tener de verdad mucho cuidado porque puede meterse ahí en una convocatoria. Martín, esculcando la memoria, recordé que el primer jugador colombiano que estuvo en Atlético Mineiro fue Gustavo del Toro, un volante, creo que cartagenero. Ay, Gustavo del claro, Toro. Volante, de marca. Sí, bueno. Sí, era un volante de marca, del Toro, que jugó en Santa Fe. Sí, señor. Sí, jugó en Santa Fe. Sí, sí, bueno, sí, lo recuerdo. Le tengo novedad a los oyentes de Santos Borré, el hombre de los 25 años. Él llegó a River Plate en el año 17. Venía con un lastre de haber jugado muy poco con Villarreal, lo adquirió el Atlético de Madrid en una parte y tal. Pero un asistente nuevo que tiene Simeone, que fue jugador, Nelson Vivas, sí, soltó la lengua y dijo, hombre, sabe que de pronto vamos a recuperar a Borré. No sé si para que juegue en el Atlético o para cederlo. Y River tendría que bajarse de un billete largo para retener a Borré, ¿no? No sé cómo irá, sí, a terminar la ahora película. Que usted habla, por ejemplo, uno ve la oportunidad de James en el esquema, sí, de Atlético, y uno ve más a un Borré, porque es un jugador, es un delantero para acompañar un 9, un Diego Acosta o a Morata. Y ese jugador además es de una intensidad, ese es muy rubicundo también. Ah, es un jugador que se convierte en un incordio para la salida del equipo contrario, que te marca, que te pellizca, que te macera. Entonces, usted admite. Y tiene gol. Sí, y tiene gol. Usted admite esta conclusión que voy a hacer. Para el Atlético de Madrid sería mucho mejor Santos Borré que James Rodríguez. Pues hombre, por el sistema que juegan, hay que ver Borré si vuelve a tener un, digamos, vamos a ver si en Europa es, lo vemos más consolidado. Yo lo veo a él más macizo, más, no, es un jugador más hecho, pues que cuando estuvo ahí estaba como muy biche, muy liviano. Puede ser. Y ahora de pronto le podría funcionar. Otra cosa que puede dar es que ellos vuelven a hacerse al jugador con 7 millones de euros. Y si quieren lo venden a un equipo como la Lazio, que ha estado preguntando por él. Ah, por eso. Y está tasado en 15 o en más. Entonces ahí se ganarían una plata. Pero también los del Atlético, ¿no? Pero ese raciocinio se lo hicieron a River y le dijeron apúrese, porque si no estos ponen la plata a los 7 millones y se lo llevan. Entonces están presionando a River a ver cómo es el asunto. Martín, tenemos que hacer una pausa. ¿Qué música trajo? No. Es una canción que, pues, que te va a traer mucha locura. Es Luis Papo Márquez, el gran trompetista y cantante de Pinar del Río, Cuba, pero que se ha establecido en Estados Unidos, ha estado en Europa viviendo. La canción Yo Necesito, y con su banda Team VIP, Yo Necesito. Bueno, muy bien, Martín. Bueno, me alegra porque entendí la letra. Una letra romántica en medio de todo. Necesito de ti. Bueno, estuvo bien. Claro que me quedé. Bueno, no. Dejémoslo así, tranquilo. ¿Cómo es que se llama el grupo? Va a reducir. Mire, se llama. Él es Luis Papo Márquez, sí, gran trompetista, cantante, y la banda Team VIP en 2011 sacaron esta canción. Yo necesito, pero veo que usted va a reducir la canción a una morralla, a una, es que mire, a una quincalla, el como, único, como un chéchere, pues. El único Papo es Papo Luca y el único Papo es Papo Flores. Señor, pausa. Misael, ese, Papo Misael, Flores. Muy bien, el Papo Flores. Un saludo para él en Bucaramanga. Sí, este mensaje. Bueno, una muestra de los tríos mexicanos, donde el más famoso indudablemente fue el de los Panchos. Bueno, Hernán, mi hermana me pregunta que de qué jugaba Hernán Peláez. De 10, señor. ¿Pero de interior izquierdo o de enganche? Martín, 10. Era, no, es que ¿eras interior izquierdo? Claro, porque en esa época el puntero derecho era el 7, el interior derecho el 8, el 9, el 9, 10, el 10 y el 11. Interior izquierdo. Y el 11, el puntero izquierdo. Hola, Martín, en los Twitter, dos respuestas me parecen acertadas en el tema de James. Mire, Herbert dice, en el país donde lo dejen jugar. Y otro señor dice, De García por 3, James debe buscar primero un técnico que realmente valore su estilo de juego, que llegue por pedido del técnico y no puesto por empresarios, por Méndez. Tienes razón, okay. ¿Cierto? Sí, sí. Mire, Hernán, quiero saludar a la gente en Twitter rápidamente con el numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Un saludo a William Cristancho, a Amigo Miguel, a Yacostama, a La Piña Oromiel, a Max Mayer, a Pedro Ferney Castro, Max Mayer y Pedro Ferney Castro, Gabriel Bustamante, Juan David Sánchez, N. Villami, Julián Escobar, Jairo Andrés Amaya, Juan Carlos López, Joana Murcia, Ricardo Mendivil, Esteban RD8, Mirario Pinar, Darío Prieto, Axel el Popular Blutopo, Armando Peña, Camilo Villalba. Bueno, un saludo a todos. Hombre, en el escándalo de la Federación de Fútbol, el Ministerio del Deporte le pidió a los miembros de del Comité Ejecutivo, pues hombre, que se sometan a la investigación de la Comisión Disciplinaria que la integran Miguel Córdoba, un abogado, Aristides Betancur, otro abogado penalista de la Gran Colombia, y falta un tercero, en calidad de secretario de esas reuniones siempre iba Andrés Tamayo y Anini, pero asesor jurídico de la federación, no hay que buscar uno más neutral, ¿no? Pero bueno, eso, Martín. Ah, mañana es el crujir de dientes, Martín. Eso. Sí, mañana. Le han aparecido novios a ese cargo de presidente de la Dimayor que usted no se imagina. Vea, que César Pastrana, uno que fue presidente de Santa Fe, que el hijo de Gabriel Camargo, que Jaramillo, que Lenis. Ya Zuluaga no. El novela. Hijo de Camargo, ¿no? Sí, el hijo de Camargo, sí. Bueno, óigame. Entonces, pero Pastrana sí habla su buen inglés, o porque es que eso les preocupa mucho, ¿no? Ojo con eso. Sí, me parece buen filtro, sí. Si porque van a hacer negocios. Ellos quieren que hable muy buen inglés, no solo que hable inglés, sino que lo pronuncie bien. Y que lo entienda. sí, porque... Que sobre todo que pues no que vaya y lo hable y de pronto no lo entienda, no, que lo hable y lo entienda. Hola. Entonces, que por favor, entonces no sé si César Pastrana está en ese rubro bien. Tengo de pronto es alucinante, de pronto es pavoroso ahí, no sé. Mire, pavoroso. Tengo una muy bonita nota que hicieron en A Bola de Portugal hoy saludando a Luis Díaz y la titulan diciendo así, para que usted me identifique quién era. Luis Díaz hizo olvidar a Brahimi del Porto. ¿Quién era Brahimi? Brahimi, un extremo izquierdo, que es derecho, muy habilidoso, de una carrera electrizante. Pero no portugués. Arrebatadora. No. Él es nacido en Francia, pero juega para Argelia. Brahimi es de padres argelinos, nacido en Francia, jugador que triunfó en Porto y ahora está en Qatar. Bueno, está jugando allá, está terminando su carrera, pero ese jugador era muy bueno, ¿sí? Ese Brahimi, una habilidad impresionante tenía, el electrizante, arrebatador el fútbol de él. Yo creo que Luis Díaz en cuestión de meses puede migrar de Porto a un equipo o de una liga mayor. Bueno. Ah, ¿se acuerda de Germán Cano, el centro delantero del Medellín, el goleador histórico del DIM? Por supuesto. Bueno, el hombre bajó 3 kilos, parece que estaba un poquito excedido de peso. Ha tenido un problema en principio de pubalgia, pero ya lo superó y Vasco da Gama cuenta con él. Ah, porque a todas estas en Brasil, Martín, reiniciaron el fútbol en el estado paulista. Ya empezaron. Hoy hay 4 partidos a falta de uno en el fútbol de San Pablo. Sí, qué bueno. Pues Germán Cano, mire que en los 12 partidos que ha jugado este año, 9 goles. Ah, Muy bueno, ahí bueno, está. le ha ido muy bien. Y ahí lo acompaña un argentino que jugó en Independiente, Martín Benítez. Benítez. Y vamos a ver lo de Guarín Benítez, que es un mediapunta, buen jugador. Y sí, usted habla del fútbol brasilero, pues un partido Corinthians que ganó a Palmeiras, ¿no? 1-0, le ganaron, sí. Hombre. El gol lo hizo un jugador que llama él Gil. Gil, ¿Vos te acordás de un delantero Gil que jugó en el 78 que, en Brasil. sí, pero no pasaba mucho con él, pero jugó con Pero Dirceu? era puntero derecho Gil Sí, y con había jugado Roberto en Dinamita. Fluminense. Exactamente, exacto. Sí, usted lo recuerda bien. Ese Correcto. Gil me recordó a ese Gil que pues no pasó mucho, pero Dirceu era Sí, la estrella y Roberto Dinamita también. pero que no te vaya a pasar la que le pasó a Barcelona de Guayaquil, que una vez Sí. llevó con mucha bulla a Cafuringa y resulta que ese era, no era el Cafuringa de Fluminense, pero ellos creyeron que era el Cafuringa Ah, y ya, con ese ah, ya. nombre allá, ¿no? Sí. Hernán está un Ah, invitado especial, sí. un gran arquero y un gran músico además. Y ese es el que me David, va a ayudar. sí, Vamos David a saludar González. a David González, porque como dice usted, buen rock. Te pido un favor, David, con las buenas tardes, hombre, recomendarle a este muchacho un rock bueno, no es rock pesado, es heavy, no, una cosa como más que se pueda digerir. Buenas tardes, David, ¿cómo le va, Sepultura, hombre? Slayer, Sepultura. Hola, hola, buenas tardes, Hernán y Martín, ¿cómo les va? No, no, Pues. Martín es una eminencia en ese campo, a él no se le puede recomendar nada. No, tenés que. No, pero ¿cómo que? ¿Eminencia? No, ahí sí ya perdimos el ánimo. Óigame. Bueno, David, ¿cómo ha sido el regreso a campo de juego? Pues a entrenamiento, a cielo abierto. ¿Qué ha sentido? Hombre, pues era lo que estábamos pidiendo desde hacía mucho tiempo. Yo pienso que a los arqueros nos ha ido un poquito mejor que a los jugadores de campo, porque a nosotros dentro del protocolo nos permitieron tener a nuestro entrenador de arqueros, el cual nos puede hacer un trabajo un poco más específico. Los jugadores de campo están todavía en carriles divididos en una cancha y son trabajos absolutamente físicos, o sea, es más o menos lo que se podía hacer en cuarentena, pero obviamente con un espacio y pudiendo salir de la casa y viendo otros compañeros, pero está difícil. Vamos a ver cuándo nos dan la oportunidad de empezar unos trabajos colectivos que puedan servir un poquito más. Está Martín, entre Sí. otras, el técnico, el preparador de arqueros es Rayo, ¿no? Jorge Rayo, hoy en el Cali. Bueno, Sí, señor, porque se fue niño. ese buen niño, sí. Sí, David. Hablaba el técnico Arias de la dificultad para él de darle manejo al tema del grupo espejo, que el que le llaman así, 10 jugadores entrenan por un costado, por el otro 10, y queda un tercer grupo. ¿Qué les dijo él exactamente y cómo nos podría explicar esa situación que incomoda tanto al técnico Arias, David? A ver, Martín, mira, el grupo espejo nuestro es demasiado reducido, son 3 jugadores de campo y a veces suman, o sea, los 2 arqueros que vamos y entrenamos en ese mismo horario del grupo espejo. Pero lo que uno de pronto no entiende mucho es por qué el grupo espejo tiene que estar aparte. O sea, son 3 jugadores que perfectamente los podrías incluir a uno en el primer grupo, a los otros 2 en el segundo grupo, y los arqueros igual trabajan en un espacio completamente aparte donde no tiene interacción con nadie. Y en ciudades, sobre todo, obviamente aquí en Colombia tenemos ciudades como Cali, Barranquilla, Neiva, Montería, donde primero que todo, para ese grupo espejo ir y entrenar, como nos está tocando ahora a las 10:30 de la mañana, estar terminando 11:30, casi 12 del día, es mortal. O sea, no sé qué tanto los que armaron los protocolos pudieron haber tenido eso en cuenta. Y fuera de eso, hay que tener en cuenta que los entrenadores, o sea, el preparador físico, el técnico y el asistente técnico, que son los únicos 3 que están autorizados para estar en cancha, están en cancha desde antes de las 7 de la mañana. Entonces, imagínate, uno desde las 7 de la mañana en Cali o en Neiva, donde sea que sean temperaturas altas, chupando sol hasta las 12 del día. Pues llega uno a la casa, hermano, y empieza a presentar síntomas peores que el mismo virus, pensaría yo. Claro, y la deshidratación. Hombre, David, le cambio rápidamente el plan. Usted estuvo en Inglaterra. Mucha diferencia hay, por ejemplo, Yo no sé si los equipos deben tener los equipos ingleses entrenador de arqueros o preparador de arqueros. ¿Hay mucha diferencia en lo que hacen ellos con lo que se hace por acá? Hernán, yo pienso que en Colombia hemos ido alcanzando gradualmente más o menos lo que se hace allá. Nosotros, por lo menos desde que me tocó a mí hace 20, 25 años que llevo haciendo estos trabajos pues, de arqueros, lo de acá era demasiado empírico, era volar a un ángulo y no solamente volar por un balón, sino por 8, 10, hasta 12 balones seguidos a un lado y al otro, cuando el fútbol no se juega sino con un solo balón. Sí. En Inglaterra a mí me tocó, incluso le comentaba eso esta semana a Jorge Rayo contando anécdotas que cuando en Inglaterra íbamos a hacer trabajos de caídas demasiado altas, o sea, cuando uno dice que vuela al ángulo, que vuela, que le ponen una cuerda y tiene uno que volar por encima de la cuerda, te sacan un colchón de esos que utilizan los gimnastas o los payasos en los circos o cosas así, y uno se tira las voladoras y cae encima de un colchón. Acá no, acá antes pareciera que mientras más dura esté la cancha, más Sí. voy a hacer tirar a los arqueros para que más les duelan las caderas, para No, que les no. duelan las rodillas, para que les duelan los codos, los hombros, y lleguemos a 40 o 50 años, como muchos que hay ahora que son con cirugías, cojos, con bastón, una cantidad de cosas. De a poco hemos ido llegando allá, ya no son 8, 10, 12 balones, sino que a lo mejor ya son 6, ya son Ah, 4, ya es bueno. un poquito más específico a lo que requiere. Hola, David, estábamos hablando de espejo. ¿Tiene usted algún arquero como modelo? Bueno, es que usted ya tiene sus latas de agua encima, pero ¿tiene alguno? Sí, sabes que tengo dos, Joe A ver. Hart y Casper Schmeichel. Joe Hart lastimosamente en este momento anda en un momento difícil en su carrera, está casi que hasta sin equipo, y Casper pues que es el arquero del Leicester que todos conocemos de ese Super Leicester que quedó campeón hace un par de años. Sí. Tuve la oportunidad de ser compañero de ambos y por eso los admiro tanto. Qué bien. Aclarando que es Michael, el padre también fue arquero y muy bueno. Sí, claro, marcó una época en los noventas con ese gran equipo de Ferguson. Así es. Pues hombre, David, siga soportando el calor, pero hidrátese y cuídese. Un abrazo grande, hombre. Suerte con Un el Cali. abrazo, que estén bien. Mil gracias, Danos Martín. alegrías, David. Danos ¿Cómo? alegrías, hombre. No, pero Así va a qué. ser, así va a ser. Martín, te Bueno. traiciono. Muchas gracias a David Sí. González. Hola, pero qué buena reflexión, Martín. Esto refuerza lo que dijo el técnico del Cali, porque ese grupo de jugadores llamados el grupo Espejo, ¿por qué no lo pueden integrar a los otros dos? ¿Ah? Sí, muy, Muy muy raro, ¿no? excluyente, es muy Sí. difícil de manejar eso. Vamos a ver, pero bueno, están los jugadores muy animados de poder ir, aunque sea a entrenar, ya tener el Eso es cierto. contacto con el balón, con los compañeros y Hola. empezar esta preparación, ¿no? Estaban de verdad que muy Martín, ansiosos con esta situación y ya están un ¿esto dice poco la mejor de verdad? ánimo. Esta ¿Qué? noticia que viene de Turquía, que están poniendo a Falcao en la órbita del Miami United, ¿será que sí? O del Inter de Miami, Debe ser del del equipo Inter, de el Beckham. de Beckham, ¿no? Sí, exactamente del Inter. Sí, eso dicen, y además que lo hablábamos ayer, Hernán, el Inter, pues le faltan unos buenos Uf. delanteros, tiene unos jugadores ahí para madurar, Carranza, por ejemplo, tiene 9, pero para irlo llevando y quieren llevar a un jugador en más hechos, y tienen pues toda la liquidez, pues, Hola, tienen pero la capacidad para qué llevar a los karma, jugadores que quieran. qué penitencia está pagando la afición de Cúcuta. Resulta que el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, pidió a las super sociedades que prosiga con la liquidación del Cúcuta ante el incumplimiento de los pagos de los que era garante la Dimayor. No hay derecho que un señor Cadena, que no es de Cúcuta, que fue un aparecido a Cúcuta, que ya lo hizo en Bucaramanga y lo hizo en Tunja, siga deambulando, hombre, y cometiendo el incumplimiento. No paga impuestos, ¡Qué no paga. golazo! Oiga, ¿de quién? ¡Qué golazo! ¡Golazo! Sí. Lo anuló. Ah, entonces no fue golazo. No, Joao Pedro le pegó un taponazo arriba de la barrera. Algo pasó, la pelota se clavó en el ángulo superior derecho. ¿Y por qué lo de verdad, anulan? un cañonazo. Y el árbitro, no sé, parece que ¿qué? Bloquean al arquero o algo no. pasa. Y entonces continúa 0-0, Lazio 0, Cagliari 0. Bueno, y a todas estas el Juventus, ¿cómo quedó? 1-1. Perdió 2-1. Ah, perdió 2-1, pues, sí. Bueno, sí, perdió 2-1 y pues bueno. Ahí podría aprovechar el Atalanta, que está muy complicado con todas las ayudas que pueda tener este equipo de Juventus, que hoy lo ayudaron, pero no les alcanzó. Boca sigue buscando defensa colombiano. Ahora tiene otro candidato, Germán Mera, el defensa del Junior, que pudiera ser. Sí. De pronto, sí. ¿No? Sí, Germán Mera, pues resulta que el tema Tecillo resulta ser muy caro, muy costoso para Boca. Sacarlo del León de México, donde tiene un enorme sueldo, no, y pues además el valor de los derechos y todo eso no hace fácil la operación para Boca, que no puede tampoco gastar ni botar la casa por la ventana. No. Está haciendo diligencias ahí portentosas para tratar de llevar centrales, hasta que va simplemente mirando, y además Russo conoce bien a Germán Mera. Germán Mera, sí. Que sí, jugador que estuvo en Bélgica, que estuvo en el Deportivo Cali, campeón. A mí me gusta ese central. Un poco rudo al principio y ya me parece que se ha vuelto más leal. Bueno, a mí me parece Boca, bueno. No, pero recuerde que Boca llevó un jugador así, como dice usted, rústico. Sí. Breiner Bonilla, un defensa central. Uy, el popular bebé, le decían el bebé Bonilla. ¿El bebé? Bueno, sí, mire, pero el bebé era terrible. Y le pegaba bien al tiro libre. O sea, le pegaba durísimo el bebé Bonilla, bueno, Breiner Bonilla. Le voy a dar este dato, pues, para que después no diga, no, es que no me avisaste. Faltando 10 para las 2, se encuentran reunidos presidentes de los equipos afiliados a la Dimayor. El tema, cambio de presidente. La cantidad de billete que hay que darle a Vélez para que se vaya en silencio. ¿Y sabe quién preside la reunión? Ramón Yesurún. No, el circo. Mañana traigo a Sousa. Eso es un circo completo. No, sí, es un circo realmente. No, hombre. Están todos arremolinados como en un tropel de hormiguero, no. Moviéndose, concurriendo acá y convergen más allá para ver qué sacan. También Vélez, como político que es, pues se está moviendo, prometiendo unos votos acá y allá. Porque ante la investigación que pueda tener Yesurún y que tenga Álvaro González, además de todo esto, él hasta aspiraría para llegar a la federación. O sea, es una locura. Bueno, usted sabe quién es Mike Tyson, ¿no? El boxeador. Correcto. Pues, sí, ¿cómo le parece que va a volver a pelear el 12 de septiembre en un combate pactado a 8 asaltos contra Roy Jones Jr.? Jones. Sí. El gancho de izquierda más potente, dicen, ¿no? De la historia. ¿Será que tiene el problema de billete? Puede ser, ¿no? No, pues, sí. Pues, hombre, él ha sido muy dado, poco organizado, ¿no? Digamos que sí ha sido botaratas y ha tenido que ir espantando advenedizos como moscas que se le reunían y de pronto pues le ayudaban a quitarle, pues, le quitaban el dinero. María Paula Rodríguez, en el caso James, dice Milán. Jaime Hernández me dice, ningún equipo va a pagar 30 millones de euros. Ningún equipo. Bueno, sé. Bueno, la selección... Ah, Martín, el fútbol del Perú reinicia actividades el 9 de agosto. Y Gareca ya tiene pensado convocar jugadores de la selección, pues para la selección peruana, de los que actúan, van a actuar en ese torneo, y ya dice que tiene 2 amistosos antes de la eliminatoria, que por ahora sigue embolatada por el tema de pandemia y servicio aéreo, ¿no? Pues la selección peruana, pues tiene jugadores muy hechos ya en Renato Tapia, en Yotun, en Aquino, por ejemplo, es otro jugador que está en el León. Tiene otro que iba a ser la locura porque estaba en el Real Madrid, Benavente, y está en el Nantes de Francia. No, digamos, esperaban más de él. Y del recambio que viene de Perú, Hernán, hay un jugador del que hablan que llama a él Sergio Peña. Juega en Holanda, Sergio Peña. Dicen que puede ser, o sea, es un enganche. Le agradezco a los oyentes que están pegados a esto. Daniel Cetina, oiga la reproducción que hace. Martín, qué golazo. Le pregunto, ¿de quién? Martín, no, qué golazo. ¿Pero de quién? No, lo anularon. Joao Pedro era el gol del Cagliari, Hernán, y lo anularon. ¿Pero por qué? ¿No era tiro libre directo? No era tiro libre directo, parece, y lo cobró directo, ya, sí. Ya por ahí. Bueno, se equivocaron. Bueno, Martín, tengo más. ¿Se acuerda de Jesús Berardinelli? Pero, hombre, por supuesto, venezolano. Bueno, el presidente de la Federación Venezolana le dieron, está en la clínica Caracas, porque al hombre le dio una, ¿cómo es que se llama ahora? Descompensación. Sí. En la época suya decían, le dio vértigo, se desmayó. Sí, le dio un soponcio. Un síncope. El hombre. Yo creo que el tema que viene para él es grave porque lo acusan de malversación de fondos. Derrochador el hombre, ¿oyó? Una papita criolla, pero el señor cuando lo fueron y lo quedaron preso, pues le dio este surmenage como una especie de pálida, como un colapso, Hernán. También, bueno, un colapso. Si quiere dígale así, bueno, como un vaído. Un vaído. Apunte, apunte, Yamil. Mire, Mauricio Villamil, hombre, una buena reflexión. James debería jugar en el fútbol el cual no sea tan vertical ni tan frontal. El italiano es bueno para él y el Milán sería perfecto. Pues no. Yo estoy de acuerdo. ¿No está? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, el Milán. Además ya le dije que sí, me parece que quitarle, o sea, pelearle el puesto a Paquetá, a Calhanoglu, a Buenaventura, es como viable para él, me parece. Aquí Juanito nos regaña. Dice, ¿es necesaria tanta laraca de Martín para presentar su recomendación musical? Bueno. Sí, le voy a bajar. Tiene toda la razón. Estoy de acuerdo. No me gustó lo que hice. David González y qué varado, pues. Pero ¿sabe qué, Hernán? Ese oyente tiene toda la razón. No me gustó lo que hice. No estuvo bien. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Hizo mucha bulla? No. Sí, no, sí. Sí, como muy muy altisonante y no, como y además, sin el sentido de la oportunidad, Hernán. Veníamos conversando tranquilos y no, pero ¿sabe y en esa qué? Falta de armonía. Martín, pero ¿sabe cuál fue lo que me puso en duda? Cuando usted dijo, ajá, trompetista y canta, y dije, bueno, pues ¿cómo era? Pita pues, la trompeta. No, yo ahí sí quedé varado. Bueno, no, pues, ¿Louis Armstrong? No, tiene razón. Willy Colón, trombonista también, ¿no? Y canta, y claro, y Armstrong también. Sí, Louis Armstrong, sí, señor. Sí, bueno, sí, que tiene una voz carrasposa. Sí, aguardentosa. Bueno. Sí, sí, pastosa también. Bueno, óyame, no me dijo usted, porque es que hay una duda en el caso de Dubán Zapata, hombre, lo dijo el técnico Gasperini, que entre otras, Martín, no se sabe qué sanción va a tener, ¿no? Por el incidente y la expulsión que tuvo. Pero dice él que es un problema muscular. La ventaja que tiene él es que por cualquier razón no puede jugar el próximo partido de Dubán. Ahí está Muriel ya listo de nuevo. Está Muriel listo, claro. Pero, él fue a rematar el condumio. Y de pronto le pegó un derechazo y se encontró con el tobillo del rival y también sí. Eso lo tiene muy mal, una gran contusión, pero ahí me encanta cómo ha mejorado Dubán, ¿no? Muchísimo, o sea. Cómo juega de espalda el tipo, cómo recibe. Cómo pivotea de bien. Y mire cómo le hizo simetría al equipo. Le hizo el pase gol a este muchacho Muriel, ¿no? Claro, no, es de verdad, es armonía pura la que tiene Dubán con el equipo, un equipo que tiene equilibrio, que tiene contrapeso y que tiene posesión, y que él ayuda en la posesión, Dubán. A nombre de este programa, la delantera de la Selección Colombia, la más inmediata, debe tener a Luis Díaz por la izquierda, pondríamos a Muriel cargadito un poco a la derecha, y a Dubán en punta. Esa me parece. Estoy espectacularmente de acuerdo. Bueno, te agradezco. Y a James usted lo saca. Yo a James no lo saco. O sea, James puede no estar jugando lo que quiera, pero no lo saco. No. Lo deja ahí. Bueno, pero es que él puede jugar ahí. Juego ahí con Barrios y Cuadrado. Pero mire que Cuadrado mandó la razón. Yo quiero jugar en el puesto donde me he especializado en Juventus, ¿no? Bueno, Arias debe estar contento. Y bueno, Medina. Vamos a ver. Bueno. O sea, don Yamid, qué pena con usted. No, bien, pueda, siga. La hora que les falta. Bueno, ¿Con qué te...? No, es que le tenía una pregunta a Calvás, pero se me perdió. ¿Sobre lo del magistrado? No, le tengo una. ¿Usted vio la pelotera que hay con Meritage, ese inconcluso? Sí, es un proyecto inmobiliario blanco entre Medellín y Envigado y Río Negro, bueno, ahí en el Alto de Las Palmas, que tuvo una dificultad con la fiscalía. Pero es que por culpa de la fiscalía tenemos una posibilidad de ser condenados a pagar más de 300 y pico mil millones, es decir, un billón de pesos mal contado. Sí, en el tribunal de la CIADI, bueno, que es un tribunal en y Washington. Yo le dejo y le recuerdo, las fiscales Andrea Malagón y la fiscal Alejandra Ardila Polo en abril del 16 tomaron la decisión. ¿Por qué no las llaman a ellas si todavía están en la fiscalía, a la señora Malagón y a la señora Ardila, a decirle, oiga, ¿qué fue lo que hicieron y por qué lo hicieron? A ver qué cuentan. Le transmitiré su inquietud a Laura Palomino, que es nuestra muy destacada periodista, perfecto, que cubre fiscalía. Más falta. Martín, sí, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Ipso facto, diría Martín de Francisco. Ipso facto, sí, ¿no? Y sigue Yamit Palacio, entonces, con un programa. Martín, con, Capera con está Gabriela... de acuerdo con vos en que... ¿Quién? ¿Capera? Julián Capera, sí. Sí. Justo ayer en la tarde decía lo mismo que Martín de Francisco ahorita, y es que le ve más futuro en Italia a James que en Inglaterra. Muy bien. Pues sabes, síganos que ustedes. Sí, lo puedo ver con más holganza, sí, en esplendor, como en fulgor, como, ¿qué te digo yo? Como Yamid, en resplandor en el fútbol italiano, hombre. Yamid, un saludo a todos tus compañeros allá. Y compañeros y compañeras, para que sean incluyentes, Gabriela, políticamente correctos. Te he dicho, y a mí no le des... Bueno. A Ana Vargas, a Geisel Mora. Ay, Dios mío. Vamos a seguir aquí en la W. Está listo don Yamit Palacio. Por favor.